Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos en la jornada de hoy jueves 20 de agosto. Comenzamos destacando una última hora. Este mediodía la Junta de Andalucía ha actualizado los datos de casos confirmados por PCR de contagiados por coronavirus, recogiendo un positivo en nuestra localidad. Hasta el momento este medio desconoce el origen de ese contagio, por lo que continuaremos informando sobre esta cuestión. La Fundación López Mariscal ha publicado el listado del alumnado admitido en el programa Advance para el curso 2020-2021. A través de este programa, 120 jóvenes de primaria de nuestra localidad van a recibir apoyo educativo gratuito en las instalaciones de la Fundación. Las clases serán impartidas por 3 profesionales de la docencia y si el curso transcurre con normalidad, serán 15 grupos de 8 alumnos cada uno los que recibirán una atención formativa y académica específica según las necesidades de cada uno. Durante la semana del 1 al 4 de septiembre, la Fundación realizará una serie de reuniones informativas con los padres y madres para explicar los horarios, el grupo de clase y repartir el material escolar, así como para dar detalles del funcionamiento del programa. Para consultar el listado de menores admitidos, se pueden dirigir a la sede de la Fundación López Mariscal o bien realizar la consulta a través de la web fundacionlopezmariscal.org. Seguimos hablando de educación. El director del IES Las Cumbres, Antonio Macías, nos ha adelantado hoy en Radio Ubrique cuáles van a ser los protocolos que se van a poner en marcha desde el próximo 15 de septiembre para garantizar la seguridad del alumnado y profesorado durante el curso 2020-2021. Entre las medidas que se van a implantar en el IES Las Cumbres se encuentra la entrada escalonada del alumnado al centro, la organización de 2 turnos de recreo, la creación de grupos aislados del alumnado por clases y la ampliación del personal dedicado a limpieza. Yo creo que dentro de nuestra autonomía tenemos que tomar las medidas que estén a nuestro alcance y las que no dependen de nosotros, pues no dependen de nosotros. Es decir, yo no puedo hacer un desdoble y no voy a poder hacer bajo ningún concepto, porque no tengo ni aula ni profesor. Entonces eso es un problema que no le tengo que dar más vueltas. Es totalmente imposible e inviable. Entonces tengo que buscar otras soluciones, olvidarme de esas. ¿Se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en las clases? Totalmente imposible. Ni en mi centro, ni en ninguno de Ubrique, ni en ninguno de la comarca, ni en ninguno de Andalucía, ni en ninguno de España. No se puede mantener la distancia de seguridad, salvo que saquemos a los niños a la calle, los sentemos en la calle, en el patio. Entonces ya sería otra cosa distinta. Que es cosa que también es inviable porque llueve, hace calor y eso es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que los niños estén lo más separados posible y sobre todo lo que es más importante, porque si nos damos cuenta, a nosotros como adultos cuando salimos a la calle nos están diciendo ahora mismo las autoridades intentar relacionarse siempre con el mismo grupo de personas. ¿Para qué? Para que si hay un contagio se pueda aislar y parar ese brote, ¿no? Pues eso es lo que se pretende, lo que vamos a pretender en el IES Las Cumbres hacer el equipo directivo, intentar aislar a las clases. Es decir, que la clase de primero A, para que todos lo puedan entender, los alumnos de primero A, intentemos que se relacionen lo menos posible con los de primero B, con los de segundo, con los de tercero, con los de cuarto, es decir, hacer grupos aislados. ¿Cómo lo vamos a conseguir eso? Pues prohibiendo que en los intercambios de clases los alumnos puedan salir a los pasillos. Es decir, que el protocolo que vamos a seguir en las cumbres es que los alumnos entran a primera hora en su clase y solamente salen en el recreo. Ahora vemos a ver qué medidas tomamos también en el recreo. Pero cuando toca el timbre y hay un cambio de clase, los alumnos permanecen en su aula y no salen al pasillo para que evitar posibles contagios. De esa forma evitamos que interactúen unos con otros. Y le dejaremos los 5 minutos, 6 minutos para que en la clase estén relajados, pero sin poder salir a los pasillos para contagiarse. Y luego lo que vamos a hacer en las cumbres, vamos a hacer 2 recreos, porque piensa que en las cumbres tenemos casi 600 alumnos, tenemos 55 profesores. Entonces, claro, mantener separados 600 alumnos en recreo es casi imposible. Entonces vamos a hacer 2 turnos de recreo. En un recreo van a salir los más chicos, los de educación secundaria obligatoria, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto. Y cuando ellos entren a clase, empezará otro recreo para los alumnos de bachillerato y ciclos formativos. Con lo cual ya estamos separando a la mitad de los alumnos. Y luego además también lo que vamos a hacer es, en los recreos, cada clase va a tener una zona, gracias a Dios, en las cumbres tenemos muchos espacios tenemos muchos patios, vamos a delimitar zonas en las que pueden estar unos alumnos sí y otros no, con la intención de que no se mezclen mucho unos con otros, para que si hay un contagio, la idea es, lo que pretenden las autoridades, que si hubiera un contagio en primero A, como esos alumnos de primero A no sean relacionados con los demás, pues no hay que poner en cuarentena a todo el centro, que esa es la idea. Entonces esperemos que así, de esa forma, pues puedan ir las cosas bien y no haya contagio. Para eso también es muy importante, igual de importante, como lo que nosotros vamos a hacer es que luego los padres por las tardes también sean responsables y eviten que sus hijos pues estén en la calle relacionándose con todo el mundo. Estoy hablando en caso de que la pandemia siga como va y que la cosa complica. Si esto evoluciona favorablemente y volvemos a la normalidad, pues evidentemente pues se vuelve a la normalidad en el instituto y en la calle. Entonces hace falta la colaboración en el instituto y en la calle por parte de los padres. Si nosotros ponemos esas medidas en el centro y luego no se ven refrendadas por los padres en la calle, esto no sirve para nada. Luego también hay otro refuerzo en limpieza. Ayer me comunicaron ya desde la consejería que nos van a mandar dos limpiadoras más por la mañana para que haya una limpieza más exhaustiva por el tema COVID. Tanto en pomos de puertas, una limpieza varias veces en los servicios, pues también tenemos que tener un protocolo en los servicios para que los alumnos no se agolpen en los servicios, sino que tiene que estar limitada la entrada y salida de alumnos, es decir, que los pasillos tienen que estar también con líneas de separación para que cuando los alumnos circulen en una dirección y no se mezclen unos con otros, es decir, hay un protocolo de seguridad para evitar que los alumnos no mantienen la distancia de seguridad cuando están en la clase, cuando están en su clase, porque allí es imposible, pero sí vamos a procurar que mantengan la distancia de seguridad cuando salen fuera y además que interactúen lo menos posible unas clases con otras, para que en caso de que haya algún brote se pueda aislar solamente una clase en concreto, pero los demás sí puedan asistir al centro. Uh-huh. Pues en ese sentido, yo insisto que hace falta la colaboración por parte de las familias también en el horario extraescolar, en el horario de tarde. Nuestros alumnos resulta que vienen en autobús, pero lo que vamos a hacer es poner solamente una zona de parada de alumnos para que allí entre un autobús. ¿Eso qué significa? Que aunque lleguen 5 autobuses a la vez, esos autobuses no abren las puertas. Se pone un autobús en la entrada del instituto, se bajan esos alumnos de forma ordenada, guardando la distancia de seguridad, se van para sus clases, sea donde sea, porque van de forma ordenada, porque solamente hay un autobús, y cuando ese autobús ha desalojado a todos los alumnos, entra el siguiente autobús y van bajándose los alumnos y van a las clases. Eso lo hemos calculado y eso no tarda más de 10 minutos, teniendo en cuenta que algunos autobuses llegan 10 minutos antes de la hora, antes de las 8 y media, porque vienen alumnos de Benaocá, de Villaluenga. Estamos hablando que nuestros alumnos van a entrar a clase en horario adecuado y además de forma individual y guardando la distancia de seguridad y sin hacer ningún protocolo más extraordinario. De igual modo, el director del IES Las Cumbres además ha informado sobre las novedades en torno a la puesta en marcha en este centro ubriqueño de un ciclo de formación profesional dual de marroquinería. Sí, la verdad que estábamos trabajando en dos vertientes. Una que era una vertiente que era de adecuación de espacios, porque para implantar el ciclo formativo de la gente, una construcción de dos aulas, una de ellas taller, y bueno, pues había que hacer una obra bastante importante, una obra que ya estaba concedida desde el ICE en Cádiz. El arquitecto ya vino, ya llegamos a un acuerdo, ya vimos el plano y el proyecto y estaba ya aprobado. De hecho, bueno, había que dos plazos. Uno que era hacer un estudio geotécnico del suelo para ver, bueno, cómo se hace en una casa, ¿no? Para ver qué tipo de solería se echa al suelo, si es una losa o si se echa qué tipo de cimentación. Ese estudio geotécnico ya está hecho y, bueno, lo que falta es adjudicar la obra y empezar a hacerla, ¿no? Que se ha retrasado un poco por el tema de COVID y ahora mismo, pues en verano, no sé cómo estará, pero bueno, supongo yo que se empezará a lo largo del próximo curso. Y luego también había otro problema, que es que el único ciclo formativo que había en España relacionado con la marroquinería estaba en Valencia y era sobre calzado, no era sobre bolso, ¿no? Y aquí en Ubrique, pues la verdad que no se hace ni un zapato. Entonces no se trataba de simplemente de cambiarle a ese ciclo formativo el nombre y poner y borrar la palabra calzado y poner bolso, ¿no?, y complemento de marroquinería, sino que había que modificar todo el currículo. Y esa modificación, pues, la tienen que hacer, pues, a nivel nacional y que salga publicado en el BOE y luego en el BOJA, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido ahora, ¿no?, porque que se ha salido eso, con lo cual, pues, ya tenemos los dos frentes puestos en marcha, uno de ellos con la obra y el otro la parte académica de currículo, que bueno, que ya está solucionada. Entonces esperemos que, bueno, no sé si de cara al próximo curso estará el ciclo formativo implantado, porque ya depende un poco de lo que tarde la obra en hacerse. Pero si no estamos hablando de un año, pues yo creo, confío que de cara a dos años, pues este el ciclo formativo implantado en el IES Las Cumbres. Un ciclo formativo que, bueno, que va a estar implantado en su forma dual. Dual significa, para los que no lo sepan, que desde el principio los alumnos, pues, van a recibir una formación en el aula y inmediatamente en la empresa, pues, van a poner en práctica lo que estén aprendiendo en el aula. Y cambiamos de tema. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha tenido que renunciar este año a la llegada a Ubrique de los menores a través del programa Vacaciones en Paz debido a la crisis sanitaria. Desde la Asociación Tierra Libre, Paco Rubio se ha mostrado hoy preocupado por la situación que se está viviendo en los campamentos de refugiados, hasta donde no han podido llegar los alimentos y artículos de primera necesidad donados a través del programa Caravana por la Paz, ya que los contenedores se encuentran retenidos en el puerto de Alicante. A pesar de ello, se sigue trabajando con la puesta en marcha de nuevas iniciativas, como la campaña Sin Vacaciones en Paz, a través de la cual las familias que en años anteriores han acogido a menores pueden enviarles material para la prevención del COVID-19, material escolar, comida o ropa. Después de todas las dificultades sanitarias y ahora llega esta dificultad alimenticia, pues tirando de imaginación, como se suele hacer en todos estos casos. Hay desde hace algún tiempo un grupo de saharauis que montaron una pequeña, un gran emprendedor, una pequeña empresa que se hace todo a través de internet. Y bueno, como casi todos tenemos contacto con la familia de aquellos niños que hemos tenido durante el verano aquí en los diferentes pueblos, pues lo que se hace, bueno, pues es un proyecto de una venta por internet. Tú haces una compra de los artículos que tú quieras, trasladas esa petición, y allí en los campamentos van a una tienda de los campamentos, hacen la compra y se lo llevan a la familia, y automáticamente en 24 horas la familia tiene en su casa, en sus aimas, tiene los alimentos que tú has comprado y te mandan la correspondiente foto y también la correspondiente factura. O sea, está todo muy muy estudiado por parte del grupo este de Sahara, que ha montado la empresa, y es garantista 100%. O sea, si tú quieres gastarte la cantidad que tú creas conveniente de aportación económica, de ayuda, en una compra, y esa compra en 24 horas la tiene la familia, pero garantizado. Entonces son alternativas que vamos encontrando y que la ponemos a disposición de todo el mundo que nos pueda preguntar qué forma tienen de ayudar a aquellas familias que han tenido niños saharauis y que no saben ahora mismo cómo les pueden aportar algo. Y mira, pues tenemos esa posibilidad y la vamos utilizando, ¿no? Pero bueno, ya llevamos unos cuantos meses que sigue estando así y no se ve. Por lo menos yo no tengo noticias de que pueda haber cambios. La frontera sigue cerrada, tanto para mercancía como para las personas, y yo no tengo, la verdad que no tengo noticias de que eso pueda variar. Nosotros seguimos con la esperanza de que prontito lo puedan hacer, ¿no? Ya por la situación que se está viviendo en los campamentos, y más con el proyecto que también vamos a llevar a cabo en las próximas semanas, que también necesita de la apertura de frontera para enviar alimentos a las familias que están pasándolo de aquella manera. Vacaciones en Paz no ha habido este año. Estamos aquí viviendo un verano un poquito insólito para la gente que trabajamos en el tema saharaui. Solamente En los años, en los 26 años que yo llevo en este movimiento, solamente ha habido dos años que no han venido niños, o sea, en este 2020 no han venido, y en el año 98 tampoco vinieron porque se suponía que este año iba a ser el referéndum de autodeterminación, en previsión de que pudiera haber algún problemilla, pues las autoridades saharauis decidieron no hacer el programa de vacaciones en paz. Entonces, en estos 26 años que yo llevo participando, que este programa lleva ya más años, pues solamente ha habido dos años que no ha habido vacaciones en paz. Y en este año, bueno, pues después de esta decisión del Polisario, de cerrado, de no participar, de no hacer vacaciones en paz, pues como te decía antes, ¿no?, con la imaginación, pues ante la necesidad de los saharauis de seguir, teniendo en cuenta de que cuando vienen los niños a la hora de irse, se llevan un buen paquete de alimento, de ropa, de regalo, de todo, ¿no? Pues veíamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una campaña para aquellos niños que no han venido en este año 2020, pero también le hemos abierto a otros niños que aquella familia quisieran enviar. Entonces, vamos a mandar una caja de alimentos. Nosotros hemos recomendado que esa caja tiene que ir con material sanitario de primer auxilio, con mascarilla, con gel y con cosas así. Y por otro lado, bueno, pues ya cada familia quiera mandarlo. Uh-huh. Entonces, nuestra previsión es que para primero de septiembre se van a recoger esta caja y se enviarán, pues bueno, por lo que te decía antes, de la misma manera, ¿no? Cuando las autoridades crean que tienen que salir a la frontera. Mira, el proyecto es una caja por cada familia que quiera participar dentro de este programa, porque aquí todo lo que hacemos es en plan voluntario. Aquí no obligamos a nadie que tenga que participar en nada, ni que tenga que comprar, ni que tenga que enviar. Es una cosa voluntaria, una caja que aporta la Federación de Andalucía, que por cierto todas las cajas de toda Andalucía han sido compradas en Ubrique. Se la hemos enviado a todas las provincias andaluzas para participar en este proyecto. Han sido las que hemos comprado 2.800 cajas concretamente. Les digo porque yo tenía previsto que en toda la sierra de Cádiz alrededor de 30 cajas mandaríamos, con la gente que iba diciendo yo quiero participar o yo puedo participar, y al final pues me he encontrado que vamos por los 40. Uh-huh. Entonces son en nuestras cajas, como máximo hemos dicho, son 40 kilos lo que se le puede meter, que tiene un coste de envío para la familia que envía la caja de 25 euros, y que nosotros hemos hecho recomendaciones de lo que debe de meter en la caja, pero no quiere decir que esté obligado a hacerlo. Por ejemplo, ropa de invierno, material sanitario, como te decía antes, de mascarilla, de hidrogel, de guantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.